Y para conocer el trabajo de Sofovial y de la Asociación Latinoamericana tenemos a Hernán y a Giglio. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, la verdad que un honor venir a visitar a la Tinkunaku, un puntal de la pelea por la salud pensada como derecho. Muchas gracias. Bueno, queremos conocer, Giglio, que cuentes, que compartas, ¿cuál es la propuesta de mirada desde esta Asociación Latinoamericana de Medicina Social? ¿Qué es la medicina social? Bueno, en principio, decir que no está tan lejos como pareciera de lo que nos pasa todos los días, tratando de luchar por la salud, por el bien, buen vivir. Es una red de investigadores, de profesionales que funciona a nivel latinoamericano, digamos. Todos nosotros trabajamos en cosas muy concretas, no es que somos algo internacional, sino que somos internacionalistas, sabiendo que además de los problemas que tenemos acá y de las tareas que tenemos acá y de los problemas políticos que tenemos acá, en alguna medida tenemos que tener una vocación latinoamericanista, porque los problemas que tenemos en la Argentina son muy parecidos a los que tenemos en Brasil, a los que tenemos en México, a los que tenemos en Chile. Entonces nosotros creemos firmemente en un proyecto emancipador latinoamericano que ponga las cosas en su justo término, no en el terreno, digamos, de los negocios, de la ganancia, sino en el terreno de las necesidades reales de las personas. Y en estas luchas por esto hemos ido encontrando explicaciones, hemos encontrado líneas de trabajo en investigadores, en dirigentes, en gente que ha luchado mucho en nuestros países. En realidad, la idea medicina social es muy antigua, digamos, viene del siglo XIX, cuando algunos pensadores señalan que la salud y la enfermedad no es un problema de gérmenes, sino que es un problema de condiciones de vida, de vivienda, de agua, de trabajo, de las condiciones de trabajo. Entonces ahí se acuña la idea de medicina social. En América Latina hablaron de medicina social gente como Carrillo, como Salvador Allende. Y en los 70 hubo un gran auge en todos nuestros países, muy influenciado por la Revolución Cubana, pero también por la idea de cambios que vienen en esa época. Y uno de los profesores más destacados de la Argentina, un compañero, Juan César García, produce una red de investigadores en la que propone utilizar las ciencias sociales para explicar los problemas de salud, no a través de la biología, sino a través de la historia, de la política, de la economía, que explica por qué tenemos esta vivienda, por qué tenemos estos salarios, por qué tenemos estas ciudades con tanta pobreza y con tanta inequidad. Entonces empieza a tenerse una visión más política, más de fondo de las cuestiones que explican la salud, la enfermedad y los sistemas de atención que tenemos. En alguna medida esta asociación se pone al servicio también de las luchas de los pueblos. Entonces ahí medio como que cierra esta explicación de por qué mantenemos una asociación latinoamericana de la medicina social, porque socializamos muchos conocimientos, pero también porque estamos al pie del cañón tratando de dar una mano y no desarticularnos de las necesidades concretas, y todos trabajamos en cosas concretas. Y hemos ido caminando y hemos ido encontrando explicaciones muy fuertes para los problemas de por qué la gente está sana o se enferma, o por qué muere o por qué no muere, por qué se fortalece. Y hemos encontrado el problema del trabajo, hemos encontrado el problema del medio ambiente, hemos encontrado el problema de salud mental, hemos encontrado el problema de género. Y en la última etapa, la Asociación Latinoamericana de Medicina Social está muy impactada por hechos políticos muy fuertes, como primero fue el zapatismo, pero después lo que ocurre en Bolivia, en alguna medida en Ecuador, que el 90% de población indígena hace oír su voz, entran en el terreno de la ciudadanía y de la política con Evo Morales y la constituyente en Bolivia, y hemos aprendido de los hermanos originarios una idea muy fuerte, que es la del buen vivir, que nos acerca no a la cosa de la enfermedad, del hospital, de la tecnología, sino en fortalecernos en esta idea que es tengo que estar bien, pero también me interesa lo que le pasa a mi compañero en la comunidad, la solidaridad. Es una idea que se acuña, o por lo menos acá llega información que se acuñó en Bolivia y que excede, porque muchas veces se utilizan como datos para medir la supuesta calidad de vida, que son datos de capacidad de consumo, ¿no? Entonces se supone que una persona consume más, mejora la calidad de vida, y muchas veces en realidad mejorar la capacidad de consumo no se traduce necesariamente en una mejor calidad de vida. Si uno sigue viviendo con barrios en los que sigue habiendo casas sin agua potable, sin agua corriente, sin posibilidad de acceso a una atención primaria de la salud, sin posibilidad de empleo en condiciones dignas. Entonces, desde Bolivia se habla de esto, ¿no? De un concepto que engloba incluso a la salud, la educación, el trabajo, la relación con otros, que tiene que ver con el buen vivir. Y sí, es revolucionario, es milenario, pero nosotros los más blanquitos lo estamos descubriendo ahora. Es como cuando el Papa va a Bolivia y hace una encíclica que dice que hay que cuidar la naturaleza, y es lo que vienen diciendo los pueblos originarios desde siempre. Entonces el tema es la historia de vida en comunidad que tiene esta gente, el interés por el otro, toda esta situación encierra toda una tecnología que primero le ha permitido a ellos resistir culturalmente durante estos 500 años, pero para nosotros es de un enorme valor en la vida cotidiana. El tema de la solidaridad, yo no sé, no quiero faltarle el respeto a nadie, porque ustedes son masters en solidaridad, pero la solidaridad, el importarle lo que falta al otro, el organizarse y en el resolver en torno a necesidades. La idea de necesidades y de necesidades que tengan que ver con la vida, con la salud, con el bienestar, es muy fuerte, porque lo que ofrece el capitalismo es subjetivarnos por el consumo, por el auto que tenés, por la zapatilla que tenés, por el viaje que hiciste. Entonces ese camino, el de ser por lo que uno tiene, es un camino muy corto que lleva al malestar, que lleva a la crisis civilizatoria que tenemos. La gente vive mal, entre otras cosas, porque tener algo no da satisfacción. Lo que importa en este caso es lo que somos como seres humanos, como en nuestra familia, en nuestro grupo, en nuestro barrio. Entonces esto nos ha dado una vitalidad muy fuerte. De hecho, el próximo congreso de medicina social va a ser en La Paz el año que viene, y pensamos seguir trabajando y profundizando en este concepto, que lógicamente no es contradictorio con la necesidad de tener sistemas de salud bien organizados que resuelvan los problemas de enfermedad, pero queremos poner el acento en lo que pasa en la vida cotidiana y en la organización de la gente para esta idea del bien vivir, de una forma solidaria de vivir, y no la idea que nos ofrecen de tener un prepago y pagar y pensar que con eso está resuelto el problema de la salud. Ni siquiera resuelven bien el problema de la atención médica, que sería un escalón distinto de la cuestión. Ahora vamos a hablar de eso y de la mercantilización tremenda que está sufriendo la salud en nuestro país. Pero bueno, Hernán, bienvenido también. El trabajo de Sofovial tiene mucho que ver con la comunicación, con la prevención y con hablar justamente de esto que contaba Giglio, y de dar la posibilidad de pantalla y de registro, de herramienta de comunicación para multiplicar estas experiencias también de trabajo articulado, social, barrial, comunitario. Sí, afortunadamente ALAMES también representan prácticas que se han dado en nuestro país y que continúan, aunque sea subterráneamente, digamos, de esta medicina social comunitaria, de esta manera diferente, ¿no?, de construir salud y no solamente detenerse en atender mal la enfermedad y cobrando, ¿sí? Y en ese sentido hemos recorrido muchas experiencias, especialmente estos últimos años, en donde la comunidad, con su centro de salud, a través de una murga, hacía una campaña de sensibilización para comprender el dengue, o un centro de salud que entendía el fenómeno del asentamiento, entonces se acercaba al asentamiento. El asentamiento, como no conseguían ambulancia, el carrito de cartonero, entonces llevaba la balanza y llevaba los instrumentos al asentamiento, y entonces iban los médicos, las enfermeras, y estaban con ellos, y esto se sistematizaba, y era una práctica, y en donde crecían juntos, ¿no? Y ahí se me ocurre otro concepto también, esto de el saber lo tenemos entre todos, ¿no? Que es algo muy propio de este espacio, de la Tincunaco, del Belén, de la Biblioteca Pablo Freire, donde se practica la educación popular. Y a mí me parece que está muy vinculado a esta educación popular con el concepto, con el fundamento de la medicina social, digamos, ¿no? que se desprende de la soberbia del conocimiento, ¿no? Y construye con el otro, digamos, ¿no? Y esas prácticas que hemos rescatado a lo largo de todo el país son como fantasmas para los ministerios, para el sistema propio de salud, para las propias universidades. Es como que las nombran, pero no están en ningún lado, ¿no? Y nosotros hemos logrado haber registrado audiovisualmente, o sea, tener esos fantasmas haciendo cosas. Uh-huh. O sea, mostrar que esos fantasmas existen, viven, están. Y bueno, y me parece que en este caso, cuando nosotros estamos acá en la Tincunaco y recordamos las muchas oportunidades en que la Tincunaco, articulando con el centro de salud acá de San Atilio, se hacía al aire programas de prevención y se articulaba con el médico, con la trabajadora social, con el enfermero. Y bueno, que hoy esté amenazado eso, evidentemente es un tema de preocupación. Uh-huh. Y el queso foviar, por supuesto, está presente con la Tincunaco, con tantas organizaciones sociales defendiendo, ¿no? Y bueno, y podríamos seguir conversando mucho acerca de lo que la verdadera comunicación le aporta a esta dimensión de salud observada socialmente, digamos. Uh-huh. Y me parece que la propia Tincunaco es un ejemplo, ¿no? En términos de que la comunicación comunitaria también es un ingrediente, ¿no? Que fortalece el buen vivir, digamos, ¿no? Entonces, y todo esto pasan a ser como las nuevas formas, ¿no? Alternativas a lo que nos propone el sistema, digamos, ¿no? O sea, la comunicación comunitaria, la medicina social, ¿no? La educación popular. Me parece que ahí hemos ido creando, caminando, reconociendo de que otro mundo es posible, otra manera de vivir es posible, ¿no? Y diría alguien que milita en la medicina social, otra salud es posible, ¿no? Una salud verdadera, digamos, ¿no? Así que bueno, seguimos conversando. Bueno, estamos charlando, si recién te sumás a la transmisión en el 107.3, estamos charlando con Hernán Alegría de Sofovial y con Gilio Prado de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social. Queremos conocer, difundir y ser parte justamente de mencionar y dar aire a otras experiencias de medicina y otra forma de entender, porque nos están convenciendo de que la única posibilidad de tener derecho a acceso a la salud, entendiendo además solamente como estar enfermo e ir a buscar ayuda médica, es a través de, cada vez más, a través de la mercantilización o tener alguna obra social, el negocio de las prepas, o sea, frente a el debilitamiento, la destrucción sistemática de la salud pública, cada vez peores hospitales, profesionales con salarios más bajos, que terminan a veces renunciando hasta a su propia vocación para buscar alguna otra alternativa, porque también tienen, me lo dijo una vez un médico del Hospital Arcade, me acuerdo, en una radio abierta, estábamos charlando y me dice, mira, yo tengo mucha vocación, mucho cariño, amo este lugar, acá hice mis residencias, estoy recontra comprometido con esta comunidad, pero también tengo una familia, llego a mi casa y tengo que responder, y lamentablemente si esto sigue así, yo en poco tiempo voy a tener que dejar este trabajo para buscar otros horizontes, y perdemos así mucho médicos, médicas, enfermeros, trabajadores, agentes sanitarios que tienen un enorme cariño, un enorme compromiso por lo que hacen, pero que terminan a veces buscando otras alternativas para resolver. Entonces, se está transformando este derecho en una cuestión de una mercancía y además uno de los derechos elementales. Estamos hablando de salud, educación, trabajo, vivienda, está dentro de los derechos primarios que tenemos, y hoy cada vez más se transforma en una mercancía. Hay un modelo que incluso en algún momento Scioli planteó que era el modelo para el país en Malvinas Argentinas, que es un modelo absolutamente mercantilista de la salud. El municipio de Malvinas Argentinas le cobra a los vecinos que son de otros municipios como si fueran, no sé, le llaman extranjeros o extrapartidarios, ¿no?, a los vecinos que vienen de otro lugar. Lo que se ha ido naturalizando, pasa en Malvinas Argentinas, pasa en el partido de Pilar, es el modelo que hoy está intentando desarrollar el intendente Dillon en José Cepaz, con además un negocio propio que es estos hospitales municipales. Entonces, bueno, queremos hablar con gente que sabe la cuestión sanitaria. Nosotros muchas veces intervenimos más de lo que escuchamos, lo que conocemos, lo que leemos, de lo que nos van contando los amigos y amigas de los distintos centros de salud y hospitales con los que vamos charlando, pero bueno, con dos personas que saben, que nos cuenten, bueno, en qué situación estamos hoy, ¿no?, en este momento. Me imagino que es una situación delicada para hablar de salud social en un contexto donde lo que se plantea es todo lo contrario, o por lo menos desde los lugares ejecutivos. Mire, yo no conozco bien en detalle la situación local. Algunos rasgos. Uh-huh. Pero se pueden decir algunas cosas muy interesantes al respecto. Por ejemplo, usted puede comparar países. Uh-huh. La medicina ha elaborado técnicas, digamos, artefactos como para comparar, no importa el tamaño del país, no importa el tamaño de la sociedad. Por ejemplo, la famosa mortalidad infantil, mediciones epidemiológicas que permiten comparaciones. Entonces, los países que funcionan bien, que tienen mejores indicadores, que se le mueren menos niños, que tienen menos enfermedades, que la gente vive más años, por ejemplo, expectativa de vida, se llama esa cuenta, son los países que tienen lo que se llama sistemas únicos de salud financiados de rentas generales, igualito para todos. Para nosotros es una utopía lejana, porque nosotros somos un país con una gran fragmentación y una gran inequidad. Si usted piensa la distancia que hay entre Caballito y Formosa, o entre el borde de José Cepaz y el centro mismo de José Cepaz, hay una inequidad muy grande. Y aparte está fragmentado porque cada municipio hace una cosa, cada provincia hace otra cosa, la nación se ha retirado, hay 300 y pico de obras sociales, encima las prepagos de las obras sociales se puede descremar a los más ricos hacia los prepagos. Entonces eso es un galimatías, donde hay ganadores. Hay ganadores, hay mucha plata en juego, son 1 millón de personas que trabajan en el campo de la salud, y de todo el valor que se fabrica en la Argentina, todo lo que tiene valor que se construye en la Argentina, más o menos el 10% va a parar a salud. O sea que la Argentina pone mucho dinero y mucho esfuerzo de sus trabajadores, sin los trabajadores muy desalentados, como vos explicabas, porque no hay una partitura, nadie sabe bien a qué juega. Los que sí saben a qué juegan son los negocios. Sí, que se han multiplicado, ¿no? Se han multiplicado y no es nuevo, pero te doy un ejemplo, por ejemplo. Cuando yo te digo 10%, 9-10% del PBI de la Argentina para salud, toda la universidad argentina, toda, la de José Cepaz, la de Buenos Aires, las grandes, las chicas, las nuevas, las viejas, es 1% del PBI. Todos los sueldos, todos los edificios, todo el mantenimiento, todo lo que las investigaciones, todo lo que funciona ahí. De medicamentos estamos gastando más del 3% del PBI, o sea, 3 veces más que todas las universidades. O sea que hay muchos recursos en juego que se los llevan, por ejemplo, medicamentos que se usan de manera totalmente irracional, que no paran de subir de precio y llevarse una porción cada vez más grande de la torta de los recursos en juego en salud. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, casi nunca se hace lo que se sabe bien por las experiencias mundiales, por los estudios que hay, que es a dónde hay que poner el acento y poner los recursos. Digamos, hay poco en los lugares donde realmente se hace lo que corresponde, que es la promoción, la prevención, la participación comunitaria para prever los problemas de salud. van a gastar seguramente millonadas en una vacuna para el dengue, pero no se gasta en resolver problemas, claro, digamos, de medio ambiente que tenemos en los barrios, con basurales, con autos tirados, con neumáticos tirados. Nosotros, entonces, Giro, te cuento, cuando vemos las campañas a veces nos enojamos mucho, porque está muy bien la campaña, digo, pero gastan millones en folletos. Folletos, afiches. En folletos. El folleto es, digamos, no vamos a declarar la guerra al folleto, juega un papel, pero no puede ser que sea lo único el, claro, folleto, digamos. ¿Entienden? Lo mismo pasa con los hospitales, digamos. Los hospitales, los episodios de inauguración, la aparición en la gran prensa de una cosa, digamos, más o menos estrambótica que impresiona por la complejidad. No es la complejidad pensada como artefacto, con mucha... O sea, escúchenme, nosotros tenemos que resolver que cada mamá embarazada tenga tantas consultas, tenga sus análisis, tenga su ecografía, tenga un parto en un lugar amigable para el niño, tenga después los controles el niño, las vacunas, la atención. Fue una gran medida, por ejemplo, el plan Cunitas. Y se politizó mal, y ni siquiera eso, que estimulaba, digamos, que el niño duerma en su lecho. Y ahora está judicializado, además. Bueno, entonces la Argentina no hace, digamos, a veces lo elemental en lo materno infantil, pero nos gusta mucho pensar que va a venir algún aparato estrambótico importado que después queda arrumbado porque siempre faltan 5 para el peso. Y nadie está trabajando con nuestros jóvenes, por ejemplo, en el tema de accidentes, en el tema de alcohol y motos, digamos, en el tema de prevención de una cantidad de afecciones que desgraciadamente están costando años de vida de gente a veces muy joven. Piensen ustedes que tenemos una mortalidad materna por el tema del aborto altísima, tenemos una mortalidad por accidentes altísima, y hay una cosa que es toda una gran confusión. Por ejemplo, el tema de salud mental hay que atenderlo de otra manera. Tenemos en este momento, porque otra vez estamos en estas crisis económicas que generan frustración, sobre todo en los varones veteranos como Hernán y como yo, que no podemos parar la olla, y en los muchachitos jóvenes que no encuentran la salida para insertarse en este mundo, y tenemos una epidemia de suicidio. En la Argentina está pasando que hay más suicidios que homicidios. Sin embargo, ustedes vieron las tapas de los diarios, claro, todo. Justo pensaba en eso. Entonces, pero nosotros tenemos que cuidar a nuestros chicos adolescentes. Sabemos por los certificados de función, desgraciadamente, que son más los varones. Tenemos que ver qué está pasando con esos adolescentes, y tenemos que ver qué pasa con esos viejos que han sido, viste, bancadores de la familia y ahora no lo están pudiendo hacer. Entonces, toda esta problemática no es un aparato, no es una computadora. Es un concepto que tiene que ver con entender cómo está funcionando la sociedad, cómo funcionan las mentalidades que tenemos, y cómo somos capaces de generar un sentimiento de que no es un problema individual, no es el pibe el que fracasa, ni el hombre el que fracasa en parar la olla, sino que hay una crisis del patriarcado, porque las mujeres ya no quieren tener patriarcas en la casa, y me parece muy saludable, pero también hay un problema de desocupación. Entonces, ¿cómo la gente piensa que no es que está fracasando y no consigue trabajo, o se vino viejo y entonces ya no consigue trabajo, sino que son procesos políticos y sociales? Bueno, todo ese tipo de pensamiento es complicado, y sí, es complicado. Es más complicado que el folleto, más complicado que la inauguración de la aparatología, pero requiere de gente trabajando con gente. Y requiere de una cosa que es extraordinariamente importante, que se haga sentido común. Por eso venimos acá a hablar con la radio. Si la gente pide un hospital de complejidad en la esquina con ambulancia y tomógrafo, estamos fritos. La gente tiene que pedir todos estos satisfactores y organizarse para tener esta solidaridad en el barrio, organizarse para ver qué pasa con los pibes de la esquina, qué pasa con los pibes si hacen deporte o se dedican a ser colonizados por los nuevos problemas que tenemos, como siempre está presente el tema del mal uso de las drogas, de las sustancias psicoactivas, de las cuales la más peligrosa es el alcohol, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos a toda esta trama social, y eso es lo que mejora nuestras posibilidades de vivir bien, de tener buen vivir, digamos. Ser solidario, ser atento, no ser individualista, no pensar que la felicidad viene por el automóvil o por la ropa o por alguna cosa que se pueda comprar o vender. Pensaba mientras contabas lo de la prevención, el trabajo casa por casa. Marcelo Ochoa es un integrante de la asociación de AMS, de Agentes Multiplicadores de Salud, acá de José Paz, y nos contaba que en el año en el que José Paz logró bajar varios puntos la mortalidad infantil y materna fue por el trabajo de las trabajadoras, las AMS, las promotoras, que iban casa por casa a esto, ¿no? A ver si la mamá tenía todos los controles, que iban a buscar para decirle, recordarle que tenía el turno. Cuando salieron a la calle, recorrieron, se lograron en esos años bajar varios puntos de la mortalidad materna y la mortalidad infantil en el distrito de José Paz. Todo ese trabajo se hizo casi sin reconocimiento y sin respaldo oficial. Los primeros cursos de Agentes Multiplicadores, Hernán, vos te acordás, se hicieron atrás del Arcade en el 95, 94, antes que se debía, cuando todavía era General Sarmiento. Todos esas personas formadas que eran vecinos, docentes, educadoras comunitarias, vecinos de los barrios preocupados por hacer algo más y hacerlos de la salud, nunca tuvieron un lugar oficial en los municipios, ¿no? Ni en General Sarmiento, ni después en San Miguel, José Paz y Malvinas. Así que por fuera del sistema de salud muchas veces se autoorganizaban, de hecho formaron esta asociación civil para sostener ese trabajo. Mucho de ese trabajo está registrado también en Sofavial, Hernán. Sí, efectivamente. Y era Giglio Prado uno de los médicos del Arcade que en esa época fogoneaba este concepto desde aquella época, inclusive cuando desde la Asociación de Profesionales que se crea un foro de salud por primera vez. Yo tengo grabado el momento que en una asamblea enorme donde, porque el Hospital de San Miguel hasta tal punto era un hospital abierto a la comunidad que cualquier evento político, social importante ni se pensaba, o sea, vamos y lo hacemos en el hospital, ¿no? O sea, y ahí, bueno, te estaba indicando, ¿no? Como puede ser el Belén hoy, digamos, si los vecinos quieren resolver un problema barrial, vienen al Belén a resolverlo. O sea, naturalmente, ¿no? Se genera ese espacio de libertad y ese espacio de solidaridad. Y estaría bueno que Giglio nos cuente, porque General Sarmiento tiene una historia de lucha, tiene una historia con otros paradigmas, digamos, donde efectivamente lo que votás vos fue un dato más, ¿no? Los agentes multiplicadores de salud, o sea, en General Sarmiento se hace el primer video de prevención de SIDA en la Argentina, en la época en que esto era la peste rosa, no se podía hablar, y donde si se pasaba algún documental tenía que ser sueco, tenía que ser, o sea, bueno, y se hace, no es porque es Sofovial, o sea, Sofovial fue parte de, digamos, ¿no? De lo que implicaba ahí la relación. Porque también ese es en el origen, nosotros como una organización que peleaba por la libertad de expresión, precisamente nos juntamos, ¿no? Con quienes mejor recibieron esta idea, que fue la gente del Hospital Arcade, la gente de Apul, donde estaba Giglio Prado, Oscar Canel, Luis Soler, Vázquez, en fin, compañeros. Ya estaba Barragán. Barragán en ese momento, sí, creo que ya estaba también. Lo estábamos criando. Lo estaban criando, claro, era muy un residente seguramente. Y y me parece también que conocer un poco esas historias, digamos, marca de que no siempre la política estuvo en contra de nuestros intereses, digamos. O sea, hubo momentos en que logramos, porque en definitiva es eso, ¿no? O sea, una política de salud, ¿no? que tenga políticas de salud, que vos pusiste el ejemplo de los agentes multiplicadores, los promotores de salud. Ellos juntos con los educadores populares, ellos juntos con los murgueros, ellos construyen, amasan comunidad, y la comunidad es todo lo contrario al consumidor, digamos, es todo lo contrario a la lente individual del sálvese quien pueda, al que solamente piensa en sí mismo. O sea, es otro rasgo, es mucho más cercano a esta idea del buen vivir, digamos, ¿no? Entonces me parece que el aporte que puede hacer esta mirada de salud en la transformación necesaria para salvar la vida, digamos, y dignificarla, nada, van de la mano, van de la mano. Y sí, sí, tiraste un ejemplo que estaría muy interesante preguntarle a Gilio, ¿qué recuerdos tienen de aquella época? Me quieren emocionar. Miren, sí, la historia de esa etapa del Arcade, cuando viene la democracia y el hospital en alguna medida responde a todo ese proceso de democratización, fue muy marcante en lo personal. Pero también uno se pregunta, ¿no? ¿Qué somos, ¿no? Entonces nosotros los individuos, así, digamos, somos unos monitos bastante desamparados, sin pelo, cuando hace frío tenemos que abrigarnos, pero que fabricamos nuestras herramientas. Usted fíjese que usted fabricó su herramienta ahí, su micrófono, su herramienta para trabajar. Para intervenir, y buscamos explicaciones de las cosas. Eso somos los humanos, ¿no? Unos monitos que quieren buscar la explicación de las cosas, que fabrican sus herramientas y que se comunican, ¿no? Acá en la radio. Entonces yo acá en San Miguel encontré, a partir de algunas intuiciones, muchas de las explicaciones y de las herramientas. Por eso vengo con emoción acá a la radio esta, ¿no? Me recuerda tantas luchas, tantas cosas. Pero una de las explicaciones adentro del hospital es que nosotros nos dimos cuenta que no era el hospital, o por lo menos no era solo el hospital. Que era el hospital, pero era el área donde vivía la gente, que traía en momento crítico algún familiar al hospital. Era el antes, era lo que pasaba, era el después. ¿Viste? Dar de alta a un chiquito y después dónde iba, si iba a pasar frío, si iba a pasar hambre. El antes, cómo había llegado alguien al desamparo de ser una persona de la calle. Entonces en el hospital fuimos encontrando preguntas y en alguna medida respuestas de los compañeros, sobre todo de los, me acuerdo, de viejos luchadores, de esos centros que llamaban sociedades de fomento, de luchadores barriales, de luchadores obreros, ¿viste? El país con historia. Entonces dijimos, pucha, no explica solamente el estudio de la medicina, sino tenemos que conocer la historia. Vinieron los antropólogos y nos dijeron, bueno, mira, antes estudiaban los indios, pero ahora tenemos que estudiar a las tribus, la tribu de los médicos, la tribu de los jóvenes, la tribu de las mujeres. Y fuimos encontrando algunas explicaciones en este camino. Pero bueno, esa historia está pidiendo alguna investigación, algún rescate. Hay muchos saberes, surgieron nombres de personas y de acontecimientos que han sido muy importantes. Y ahí fuimos encontrando también explicaciones de la medicina social. A ver, digamos, la idea, hay un lugar común que nosotros usamos, que hay que pensar global, hay que apropiarse de todo lo que es, pero también hay que actuar local, ¿no? Hay que actuar acá, ahora, en la circunstancia que nos toca, porque hay tanto por hacer, ¿no? Tanto por hacer, por debatir, por reflexionar con los compañeros acerca de cómo son las cosas, cómo son las opciones, ¿no? Y bueno, y en eso andamos con Hernán acá y visitando a los compañeros. Yo me siento compartiendo el pan con compañeros acá, de verdad. Qué bueno, lo sentimos igual, sí, nosotros acá. Bueno, y queremos, en esta última partecita, que compartas con nosotros algunas experiencias, porque digo, hay experiencias, imagino que esta posibilidad de ser parte de una red latinoamericana te dio la posibilidad de conocer un montón de experiencias en otros países, pero también hay experiencias acá, algunas registró Sofovial en su recorrida por distintas provincias, experiencia de que es posible y que además es mucho más eficiente en términos capitalistas desarrollar ese tipo de experiencias. Por ejemplo, tenemos acá cerquita, hablabas recién del patriarcado y esta cuestión de que lo que hay que garantizar es el nacimiento de ese niño con el mayor amor posible. Y una experiencia muy cerquita en Moreno, en la maternidad Estela de Carlotto, que tiene, o sea, vos hablabas de qué se trata la medicina social y yo recordaba experiencias de muchas compañeras que han pasado por esa maternidad y lo que hacen ahí es, sin duda, me parece, medicina social. Sí, claro, esa experiencia es muy importante, de la maternidad. Mire, nosotros estamos ante un, parezco Pino Solana, ante un escándalo. Es un chiste. La frase que más tú usas. Es un escándalo. En la, en, Fíjese cómo no es el dinero y no es la medicina y no es la atención médica. En los que tienen prepagos y van a clínicas privadas, a las mejores clínicas privadas, ahí donde van las artistas y qué sé yo, 80% de cesáreas. Y en nuestros hospitales, que también están en manos de los médicos, 40% de cesáreas. Esa maternidad, amiga de la madre y del niño, humanizada, puso sobre la mesa algunas cuestiones muy importantes. Por ejemplo, tiene 13% de cesárea. No es que no vamos a usar la cesárea cuando realmente sea necesario, claro. Pero hay que poner la cesárea no al servicio de que el médico tome el control del parto, sino para sacar las papas en el fuego cuando realmente haya papas en el fuego. Que ya te digo, puede ser 13%, 10% de cesárea, me parece razonable, pero 80% de cesárea es porque se medicalizó de una manera inaceptable un hecho que es absolutamente fisiológico. Entonces, esa maternidad es muy importante. Puedo tratar de hacer la gestión para traer a la compañera directora, que la ministra de Salud, que acaba de renunciar en medio de un colapso de los hospitales de la provincia de Buenos Aires, la conocida epidemióloga Zulma Ortiz, acaba de renunciar declarando, digamos, la impotencia que tienen para resolver estos problemas, aparta la dirección que logró el 13% de cesárea, que es un paso gigante para demostrar que estamos haciendo mal las cosas con el tema de el parto. La otra cuestión, ese hospital hizo una importante cantidad de, viste que siempre se ofrece como forma de resolver el problema del control de la natalidad, ligar las trompas en las mujeres. Pues acá encontraron, hablando con las parejas, que algunas familias preferían ligarle los conductos deferentes a los varones. Y han hecho una importante cantidad. Digamos, ¿por qué siempre la mujer? ¿Qué base ideológica patriarcal tiene eso? Bueno, entonces esa maternidad que estaba haciendo una cosa nueva, una cosa realmente positiva, fueron apartados las directoras. De todas maneras, hay ahí un saber que va a seguir y una pelea. Pero nosotros necesitamos que las mujeres se apropien del parto. Se apropien del parto, de la lactancia, ¿entienden? Es inaceptable lo que está haciendo la medicina, el modelo médico hegemónico con la maternidad y la infancia. Cuando se conoció la noticia de que las iban a apartar, se armó una especie de pueblada de todas mujeres, un abrazo a la maternidad. Fuimos ese día, charlamos con muchísimas de las mujeres que habían pasado por ahí, mujeres que tenían prepaga o su obra social y que habían decidido ir a esa maternidad conociendo a otras historias de otras mujeres, muchísimas de aquí del territorio, de José Spa, de San Miguel, de Merlo, de Moreno, gente que había venido de La Matanza a la maternidad Estela de Carlotto porque había conocido todas las bondades de la experiencia. Y una de las cosas que me llamó la atención, después de hablar y entrevistar a varias, era que la mayoría hablaba de esta cuestión humanitaria, ¿no? No hablaban de que tenía la última aparatología, sino cómo las habían recibido, cómo habían hecho el seguimiento, cómo las habían puesto a la mujer y a su niño en el centro de la escena y que todo lo demás acompañaba ese momento, ¿no? Retomando esto que decías antes, no es la tecnología, ni la aparatología, ni la inauguración, sino es la humanidad, digamos. Sí, mire, ahí nosotros tenemos amistad y cierto trabajo en común con Cecilia Servo, la vicedirectora del, no recuerdo el nombre de la directora, pero ella, Patricia Rosenberg. Pero ha sido una cosa muy impresionante y muy importante. Cuando yo era chiquito, ya estoy, para los que no me conocen, yo estoy viejito, más bien viejito, pero todavía, incluso ahora se está, no sé si viralizando o me estoy virilizando, una filmación que hice el otro día ahí con Cristina Kirchner. Entonces, el tema es, cuando yo era chiquito, la herramienta del obstetra era el banquito para esperar que se haga el parto. Ahora lo que estamos ofreciendo es una cosa impresionante con la cesárea. Usted viene maquillada, no sufre porque le hacemos anestesia, viene con su familia, si quiere le filmamos el niño y le vendemos el disquete, un negocio para Hernán que no vio, le vendemos el disquete, qué sé yo, no sufre, no tiene dolor y va a ser a tal hora. Eso no es la vida, no se parece a nada en la vida, digamos. Entonces el banquito del viejo obstetra lo tiraron a cambio de una cosa que es todo a favor del médico, que llega a una hora, hace la intervención y se va. Entonces, eso es dañino, eso hace iatrogenia. La cesárea compromete el futuro obstétrico de las mujeres, tiene complicaciones. No se debe hacer más, salvo en determinadas indicaciones, no se debe hacer más episiotomía, no se debe forzar el parto con farmacología. Todo eso es muy bueno para la madre y para el niño. Sin embargo, la forma capitalista de organizar la medicina se está imponiendo y nos está ganando por goleada. Entonces ahí, cuando se dan determinadas condiciones y la cancha no está inclinada, resulta que las cesáreas bajan de 80 a 13%. Es maravilloso. Yo creo que es un ejemplo muy concreto de esto que venimos diciendo, de que los intereses, el capitalismo, el modelo médico que hemos formado para los negocios, etcétera, etcétera, a los únicos que les sirve en realidad no es nada más que a los vendedores de medicamentos y a los que hacen negocios con la medicina. Y ahí charlamos con Hernán y con Giglio, experiencias como lo que se estaba intentando desarrollar en la Universidad de La Matanza, ¿no? Sí. En principio es muy consistente lo que tratábamos de explicar con lo que explica el exministro Goyán. Goyán fue un gran ministro, lástima que le quedó poco tiempo de acción, pero desde el Carrillo, que no se veía un hombre con tanto compromiso con lo popular y con el Estado y con los intereses de los sectores populares. Sí, ahí en La Matanza hubo un avance muy grande. Desde el 2010 empezamos a formular una carrera de medicina en el conurbano, que es muy importante, digamos, salir de la lógica de la UBA, del centro, en La Matanza, no con estudiantes de medicina centrados en el cadáver, sino centrados en los problemas reales, puestos en las barriadas, en los centros de salud, en nuestros hospitales, y eso fue muy, muy fuerte. Y hubo una reacción conservadora reciente que produjo hace 30 de abril, fueron los últimos despidos, el 30 de diciembre otros, y prácticamente somos más de 100 los profesores que hemos sido despedidos. Justamente el chiste que hice yo es porque el sábado pasado pude decírselo a Cristina en una reunión que se hizo en La Matanza y ella se mostró sorprendida. Uh-huh. Y esa filmación, digamos, se viralizó, y yo, un compañero mío dijo que se virilizó, digamos, un chascarrillo. Pero sí, el cambiar el modelo de médico, de enfermero, de trabajador de salud es muy importante, no solo los médicos. Por ejemplo, quiero contar algo muy importante que nos ocurrió a Hernán y a mí, que es, hablando de este concepto, una estudiante de enfermería pensaba que ella estaba condenada a poner inyecciones, a hacer curaciones. Cuando nosotros le dimos la perspectiva del trabajo comunitario, fue como un alivio para ella, porque era su vocación, la de servir, la de estar más cerca de la gente, de las necesidades. Y bueno, eso es lo que vamos a tratar de seguir difundiendo. Pero no me quiero anticipar, pero estamos preparando un curso en la Universidad de José C. Paz. Vamos a pedir que nos ayuden a difundirla. Por supuesto. Porque no va a ser para profesionales, ni médicos, ni enfermeros. Va a ser para los que estén interesados en este trabajo en la salud, que debe ser muy amplio, con profesionales y no profesionales. Hay un viejo chiste también que dice que la guerra es muy importante como para dejársela a los militares. Bueno, la salud es muy importante para dejársela solo a los médicos. Tiene que ser un problema de todos. Bueno, y Hernán, en esta partecita final, bueno, que nos compartas por dónde anda el trabajo hoy esofovial, vinculada también a la cuestión de salud aquí en la región. Sí, tristemente nosotros veníamos muy en sintonía, inclusive con el ministro Goyán, en el último periodo, trabajando para el programa Remediar, trabajando para el programa Sumar, trabajando para Maternidad e Infancia, para el PROSANE, que es el programa de sanidad escolar, desde el saber de Sofovial, haciendo todo una tarea de comunicación comunitaria de este nuevo concepto de salud y este concepto diferente de salud. Y todo eso, tristemente, a partir del 10 de diciembre que asume Macri el gobierno, todo eso ya no existe, digamos, ¿no? No se hace nada en comunicación, no se hace nada, lo tengo que decir. Nosotros, la mayoría de nosotros hemos sido despedidos, pero algunos que todavía quedábamos ahí, no hay tareas, no hay tareas. O sea, la política es no hacer nada, digamos, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, Sofovial, digamos, está, si se quiere, sin la posibilidad de lo que sucedió todos estos años, de que pusimos nuestro saber y nuestra experiencia, digamos, al servicio de un montón de programas nacionales, digamos, ¿no? Al punto tal de que nuestro archivo audiovisual es el de mayor volumen en el país, digamos, ¿no? Y una de las cosas que estamos pensando es en el valor que esto tiene hoy en día, si pudiera ser sistematizado, como para recuperar la vida de estos fantasmas que hablaba hace un rato, digamos, ¿no? De todas estas prácticas de buen vivir, de construcción de salud popular, digamos, que existen todavía, ¿no? Hoy en día sin apoyo, digamos, pero que todavía sobreviven, y bueno, y poder recuperarlas, poder ponerlas en la red comunicacional, digamos, en la nube, no solamente como para dar cuenta de que la lucha continúa, sino también como, y eso me parece que es extensible a lo que son las prácticas de educación popular, que son muy ricas, pero al no sistematizarlas, o sea, al no observarnos en nuestras prácticas, a analizar lo que hacemos, poder evaluarlo, desde un contexto histórico, desde un marco teórico, elegir las cosas que más nos importan y hacer una sistematización con ello, también estamos careciendo de fuentes para seguir construyendo conocimiento, digamos, ¿no? Hoy en día es casi una obligación, ¿no? Entre otras cosas, para que no sean otros los que hablen de nosotros, sino nosotros mismos, ¿no? Y entonces eso es uno de los grandes desafíos de Sofovial en este momento, y lo que estamos haciendo, y que yo creo que sigue estando absolutamente vinculado a la salud, es trabajando con mucho entusiasmo en lo que es la promoción, la instalación del 19 de septiembre como el Día de la Educación Popular y Comunitaria. Porque nos parece que en tiempos de derrota, en tiempos de tanto dolor como el que estamos viviendo, con el regreso furioso del capitalismo salvaje, no solamente se trata de denunciar, que por supuesto hay que hacerlo, ¿no? Sino que también hay que anunciar, diría Freire, y en ese sentido, anunciar que otro mundo es posible, que otra salud es posible, que otra pedagogía es posible, está muy emparentado con esta idea de celebrar el día en que nació Paulo Freire como nuestro día, ¿no? El día de tantos educadores populares, que están diseminados en las murgas, en los trabajos culturales, en los trabajos artísticos, en los trabajos de los centros comunitarios, en los trabajos de mucha, inclusive, educación formal, digamos, ¿no? O sea, somos muchísimos quienes nos identificamos con Freire y esa pedagogía de la ternura, esa pedagogía de la liberación, esa pedagogía transformadora, y me parece que está bueno entonces simbólicamente instalar, ¿no?, una fecha que nos vaya hermanando, digamos, con toda sororidad, con toda fraternidad. Y en eso estamos trabajando mucho, y inclusive estamos haciendo una investigación con la Universidad General Sarmiento, que da cuenta, junto con otras experiencias de otros países, pero en Argentina, da cuenta del trabajo de los centros comunitarios de la Red del Encuentro. Es más, acá el Belén, San Atilio, fue elegido como uno de los lugares, un caso testigo, de cómo estos centros comunitarios, cómo este trabajo tremendo, digamos, complejo, de cuidar a quienes fueron vulnerados en sus derechos, a cuidar a los más lastimados de nuestra sociedad, de cuidar, de promover sus derechos, de acompañarlos en sus luchas, de desnaturalizar esa situación y ponerla en pensamiento crítico, digamos. Ese trabajo no solamente no es subsidiado del Estado, sino que al revés, estos centros comunitarios subsidian al Estado. Subsidian. Entonces, bueno, esa investigación, celebramos que la universidad esté haciendo este tipo de investigaciones, está siendo en este minuto acompañada por Sofovial con un audiovisual en el que, por supuesto, con la Tincunaco lo haremos junto como todo lo que estamos haciendo.